pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, siguiendo este recorrido de este bondi. Nuevamente acá, efectivamente. Estamos acá, no sé si vamos a escuchar a Ruli o vamos directamente a hablar con Tamara. Vamos con Ruli. Ocurren dentro de todo esto algunas cosas que parecen como inexplicables, ¿no? Como que ciertos científicos o un grupo de científicos del INTA se van separando, se van alejando y hacen un informe bastante crítico sobre la situación de los campos que han sido fumigados intensamente. ¿Eso te parece que le pone una fecha de vencimiento a sí, este modelo? Sí, mira, en general, cuando los técnicos... Si hay algo que no le podemos acusar es que sean apocalípticos. Claro. Al contrario. Exacto. Yo cuando algún técnico del INTA advierte que va a haber un desplome de los campos, yo digo, además de que está diciendo algo que él está convencido de que es así, se está cubriendo, ¿entiendes? Sí, sí. Porque el día en que se produzca el colapso del suelo, la gente va a mirar al INTA. O sea, los agentes del INTA que están anunciando esta catástrofe están también precaviéndose ellos como responsables. Y yo te diría que en general son más que medidos. Cuando alguien del INTA dice algo, yo, en este sentido, de las amenazas que hay sobre el suelo argentino, yo tiendo a creer que es peor de lo que están diciendo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea que en general cuando hay una advertencia del INTA me preocupo mucho. Fíjate que hace unos 15 años el director de suelos del INTA dijo que a lo sumo teníamos para 10 años más de suelo en el tren de explotación soja más soja más soja que se estaba haciendo, de monocultivos. Bueno, le prohibieron hablar, lo mandaron callar, que no hiciera más más entrevistas. Bueno, pasaron casi 15 años. Hay suelos que han colapsado, claro. Hay muchos campos que no han logrado arrendarse para la soja porque ya nadie los quiere. Bueno, así, con fecha de vencimiento a este modelo que está cumpliendo 20 años en Argentina desde la apertura a los transgénicos el 25 de febrero de 1996. El que hablaba era Jorge Ruli, uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural. Hacíamos referencia a una investigación que hicieron 5 investigadores del INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y que en general ha ido acompañando el modelo, salvo algunas voces internas disonantes, ha ido acompañando el modelo y preparando los cócteles tóxicos cada primavera de estas latitudes. ¿Por qué venimos con esto? Porque si se agota el modelo, a algún otro lado van a disparar los negocios agropecuarios. No es que van a dejar de hacerlo, lo harán en la medida que puedan y hasta donde sea. Pero necesitan un marco legal para seguir con otro negocio. Y atrás de eso están. Y también está Tamara Watnem, que es socióloga y agroecóloga, como lo dijimos en el comienzo del programa, y que ha hecho una investigación minuciosa de estos marcos legales necesarios, que no son otra cosa que las leyes de semillas que andan dando vueltas por nuestro mundo más cercano, por lo menos. Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Daniel y Graciela? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo es que surge en ti la idea de esta investigación? Les cuento. Lo que pasa es que ha habido mucha tensión a las leyes que han sido implementadas recientemente para regular los transgénicos. Entonces, inicialmente yo pensaba que seguramente en América Latina se estaban implementando leyes por todas partes para permitir que funcionen estos sistemas agroindustriales a base de semillas transgénicos. Pero lo que me encontré fue que efectivamente eso está ocurriendo y es algo que es muy importante de poner atención, pero que además de las leyes de semillas que regulan las semillas transgénicas, hay otro sistema legal que se está introduciendo en varios países. Los ejemplos más dramáticos son el de Colombia y el de México, que están basados más bien en regular semillas a través de la estandarización y de la certificación. No necesariamente a través de si son transgénicas o no, sino más bien que cumplan ciertos requisitos biológicos y genéticos para poder ser utilizadas legalmente. Entonces, dime. Diste dos condiciones, estandarización y... certificación. Certificación. Básicamente, exacto. Entonces, tienen diferentes nombres, pero básicamente la lógica es que necesita un agricultor la autorización de alguna oficina, ¿no? En el caso colombiano es el Instituto Colombiano Agropecuario, pero bueno, obviamente varía por país, que para poder utilizar las semillas tienes que ir a esa oficina, llenar muchos papeles, que le hagan exámenes a tus semillas para ver de qué tipo de genética tienen, etcétera, y te dan un papelito, que sin ese papelito no puedes legalmente sembrar esa semilla. Entonces, una de las consecuencias de ese sistema es que muchas semillas que los agricultores guardan o intercambian de manera informal a través de ferias de semillas o simplemente a nivel comunitario o regional, se empiezan a volver ilegales sin ese papel. Claro. Y no se puede sembrar aún cuando no lo vayas a, perdón, no lo vayas a comercializar. Ahí hay una variedad, dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, hay una resolución en Colombia que eventualmente se paralizó porque hubo mucha oposición de los agricultores, que se llama Resolución 970, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso no se permitía ni guardar, ni intercambiar, ni vender si no estaba certificada tu semilla. Uh-huh. Al grado que entre el 2010 y 2011 se hicieron estas brigadas de control de semillas financiadas por el gobierno, que iban a ciertas partes de Colombia y iban revisando si tenías o no este papel, y a la gente que no la tenía confiscaron la semilla. Entonces, en esos años, 2010-2011, confiscaron más de 1 millón de kilogramos de semillas de arroz, papa, maíz y otras cosas, y literalmente las pusieron en un basurero y las empezaron a destruir porque supuestamente presentaban un riesgo a la seguridad nacional y otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, para los agricultores era un ataque directo, ¿no?, a su autonomía y a su subsistencia. Entonces, se unieron al paro nacional agrario que estalló de manera bastante dramática en 2013, que obviamente no tenía solo que ver con estas resoluciones, tenía muchas otras cosas. En particular, era una oposición a las políticas neoliberales agrarias. Pero dentro de ese paro nacional agrario, también se estaba pidiendo que derogaran este decreto, y aunque no se ha derogado del todo, está como congelado. Exacto, claro. Está congelado. Claro. Entonces, pero solamente para las variedades nacionales. Uh-huh. Y bueno, todavía está por verse si lo van a eliminar o no. En el caso de México es más sutil y no se está implementando tan sistemáticamente, pero yo creo que va a ser una estrategia nueva dentro de esta crisis del modelo transgénico. Cada vez creo que las empresas van a incluso tratar de apropiarse de mercados no transgénicos usando esta herramienta de la certificación. Si no tienes la herramienta de la propiedad intelectual, de las patentes, necesitas otro mecanismo que te permita tener un monopolio de la venta de semillas. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a ser una estrategia más que van a seguir empujando. De hecho, aparece ahora en este tratado transpacífico, uh-huh, una cláusula que incita a los países a tener algún tipo de regulación de este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que vamos a ver más y más casos. Uh-huh. O sea, para por lo menos que quede claro, esas semillas con las que nos hemos alimentado hasta ahora, porque los campesinos son los quienes nos han alimentado, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, porque la agroindustria no está para alimentarnos, no por lo menos en la Argentina. Estas semillas con las que nos hemos alimentado ahora resulta que no serían confiables. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, hay un grupo de agricultores que efectivamente sí les gusta tener semilla certificada porque te garantiza un cierto tipo de homogeneidad, digamos, ¿no? Que si tú compras, si tú no guardas tu semilla y vas y la compras a X sitio, quieres saber que la semilla está limpia, que es homogénea, que no te van a salir bichos o tierra, algo, ¿no? Entonces, claro, hay gente que sí le gusta tener esta semilla certificada, pero entonces ahí hay posibilidad de tener un sistema de certificación voluntario. O sea, para mí el problema mayor no es si alguien quiere comprar semilla certificada, bueno, adelante, supongo, ¿no? Pero si están prohibiendo y criminalizando el guardar semillas a nivel local, claro, eso me parece una locura, la verdad. Sí. ¿Y quién estaría entonces en el otro extremo de la bolsa de la semilla? En uno está el campesino, que la está obligado a comprarla, y en el otro, ¿quién sería el beneficiario de esta...? Claro, bueno, o sea, para, como no es sorpresa que los requisitos para poder obtener este certificado benefician a las grandes empresas de semillas, porque son los que tienen la capacidad de producir el tipo de semillas que tienen los requisitos que se necesitan para certificar. Son requisitos como homogeneidad, distinción, estabilidad genética, y la mayoría de las semillas criollas, por definición, no cumplen esos requisitos, porque gran parte de su fortaleza y la razón por la que mucha gente las sigue usando es porque tienen características heterogéneas, ¿no? Claro. Entonces, si llega una plaga, no se van a morir todas las plantas porque hay una diversidad genética que te da mayor probabilidad de que alguna sobreviva, ¿no? Claro. Entonces, lo ven como un beneficio, no como algo negativo, pero la agricultura industrial busca homogeneidad, ¿no? Entonces, muchas de las leyes de certificación solo certifican estas semillas homogéneas. Entonces, lo peor es que aunque un campesino con una semilla criolla que es más heterogénea quiera certificar, lo más probable es que ni siquiera le den el certificado porque esa semilla no tiene esas cualidades. ¿Me entiendes? Entonces es una manera como más indirecta de prohibir cierto tipo de semillas y obligar a la gente a comprar semillas de los tipos Monsanto o dependiendo del país que cuál es la empresa que domina, ¿no? Claro, seguro. Sí, imagino que debe haber la posibilidad de laboratorios y de científicos trabajando detrás de estas semillas homogéneas que como no están destinadas a alimentar en general, entonces no importa si hay una plaga y sobreviven algunas o no sobreviven algunas, porque obviamente la lógica del campesino era la de no pasar hambre, ¿no? Entonces, por lo que tú me estás diciendo, si viene una plaga y me mata estas semillas, alguna me tiene que quedar para poder comer. Exactamente. Claro. Y además, o sea, estas semillas homogéneas, las transgénicas, las híbridas, normalmente te las venden en un paquete con pesticidas, fertilizantes, etcétera. Claro. Que técnicamente probablemente te van a salvar de la plaga, pero bueno, por todo lo que ustedes ya saben, en términos ecológicos y también económicos, porque es caro, es un desastre, ¿no? Sí. Contamina, enferma, etcétera. Entonces, sí, si quiere uno evitar el uso de tantos insumos de pesticidas y todo, se necesita una diversidad genética dentro de la semilla. ¿Qué otros países? Porque mencionaste como, digamos, bandera de esto, Colombia y México. ¿Qué otros países has podido incluir en esta lista de posibles leyes de semillas? Sí, bueno, esas dos son las más dramáticas, como les dije. También en Perú se habla del tema de certificación, es una ley del 2000, que es la Ley General de Semillas. En Ecuador están negociando una nueva ley, entonces no sé en qué va a terminar, pero la que está vigente hoy en día del 2004, que se llama la codificación de la ley de semillas, también tiene una serie de requisitos sobre certificación. Claro. Y en Costa Rica también hay una. Pero en Venezuela acaban de pasar una nueva ley que es mucho mejor, a ver si se implementa o no, pero que acaba de reemplazar una ley que también en Venezuela había este tema de certificar. Pero ya este año se acaba de pasar una distinta que se supone que es para apoyar los sistemas de semillas criollas. Ah, mira qué bien. Hay otros ejemplos en África que también son igualmente dramáticos que el de Colombia, en Malawi y en Kenia también se prohibieron cierto uso de semillas sin certificar. Hubo un caso extremo de que llegó semilla no certificada como ayuda humanitaria de alimentación y no se permitió distribuir esa semilla ni como comida porque no estaba certificada. O sea, llega a unos extremos de verdad preocupantes. Pero yo creo que algún motivo de esperanza es que es muy difícil de vigilar, ¿no? Es muy difícil de estar en cada pedazo de tierra viendo si el campesino o el productor guardó o no esa semilla o la intercambió. Entonces, siento que eso es un poco de esperanza, ¿no? Que la gente es ingeniosa y en caso de tener un tipo de legislación así, probablemente la gente va a encontrar formas de seguir haciéndolo, ¿no? Pero sí. Bueno, obviamente no es ideal y toca luchar por otro marco regulatorio, ¿no? Sí, el campesino realmente está protegiendo siempre eso, el pequeño campesino, el que no está sido tomado y que sigue y cuidando su tierra. Me parece que eso es lo que podría venir hacia el futuro, ¿no? Exactamente. O sea, lo que les iba a decir es que a pesar de que no escuchamos tanto del control y el poder que está teniendo DuPont y Monsanto, la verdad es que, dependiendo las cifras, pero la FAO habla de que el 80% de los alimentos sigue siendo de pequeños productores. En términos de los sistemas de semillas, igualmente, dependiendo del cultivo y el país, también más o menos 80% son sistemas informales, es decir, semillas que la misma gente guarda e intercambia, no semillas que compra de las transnacionales. Claro. Entonces creo que todavía hay muchas cosas vivas que se pueden mantener. Obviamente hay un ataque perpetuo porque quieren expandir sus mercados, ¿no? Uh-huh. Y aún más de lo que ya están. Pero creo que hay bastantes expresiones de todavía autonomía hasta cierto punto. Yo creo que Argentina es un extremo en el punto negativo, ¿no? Del control que tiene la agroindustria y los transgénicos. Pero creo que hay otros países con todavía burbujas de autonomía de los productores hasta cierto punto, ¿no? Claro, bueno, sí, aquí también hay resistencias, ¿no? Digo, hay ferias de semillas, hay grupos de campesinos que están resistiendo y que, estamos todos resistiendo, además, a una ley de semillas, ¿no? Que justamente quiere implementar estas cosas que tú estás comentando. Bien, Tamara, te agradecemos el panorama que nos has dado. Realmente es preocupante, es un paso más de la preocupación, ¿no? Es decir, no para solamente con los agrotóxicos y no para con el envenenamiento de nuestros campos, que ya viene de 20 años, como lo decíamos hace un momento, de la apertura a los transgénicos aquí en Argentina, y que fue la puerta introductoria a Brasil y Paraguay, y después a Uruguay, ¿no? De estos productos, la gran jugada de Monsanto. Te agradecemos mucho la mirada y te agradecemos mucho y esperamos en algún momento el trabajo tuyo. Claro que sí, yo se los voy a mandar para que lo compartan allá en Argentina. Exactamente, esa es la intención. Te agradecemos muchísimo, Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Tamara Watnem, socióloga y agroecóloga. Bueno, sí. Y esto... Sí. No, digo de que ella hablaba y hablaba justamente de los tratados, ¿no? Y estaba leyendo El terror de las siglas, que para lo puso Gustavo Dachquillot, con respecto a eso, ¿no? El campesinado está temiendo a las siglas, los pactos como el TISA, el TPP, el TIPP, el CETA, donde realmente está, y es preocupante en este caso cómo estas políticas que toman va perdiendo. En España, por ejemplo, se han perdido ya casi 1.554 granjas, pequeñas granjas, en un lapso de muy poco tiempo. Claro. Empezaron a protegerse entre ellos, justamente esto, el tema de las semillas, ¿no? Para preservar ciertos lugares, ciertas tierras. Y está muy interesante. Seguramente en algún otro momento vamos a hablar un poco del terror de las siglas, porque son muchas y a veces no le prestamos atención, ¿no? Acá un poco en la radio hemos empezado con el TPP, pero nos queda una larga lista, lamentablemente.